Bueno, la idea de la charla creo que básicamente es también un poco una excusa para volver a encontrarnos. Creo que estamos saliendo a poco de esta situación, aunque estamos en pandemia, ¿no? Donde muchas actividades se llevaron virtual, digo. Pero siempre el cara a cara tiene otro gusto. La idea nuestra un poco es la de poder presentar la situación hoy de la economía argentina, no solamente de la gestión anterior, sino de cómo viene hoy el nivel de actividad, los precios, las empresas, y obviamente discutir o plantear un debate abierto de cuáles son los posibles aportes, digamos, ¿no? Porque creo que en esta situación no sobran ideas, digamos, ¿no? Me parece que hay que empezar a debatir más la cuestión de los precios, que es algo muy muy cercano y diario, digamos, las familias, donde uno lo que ve es que en algunas regiones de la Argentina el pan está tomando valores exorbitantes y por ahí en otros el pan no es la variable justamente más relevante, pasa por otros productos. Entonces, me parece que hay que empezar un poco a conversar esto. Y la primera reunión que vamos a tener va a ser justamente en Cañuel. Ernesto, te consulto, ¿qué rol debe ocupar, cumplir justamente el Estado en relación al mercado y los precios? Y la pregunta siguiente es si lo cumple ese rol que debería cumplir. Bueno, mirá, yo en esto tengo una postura, que lo veo desde los procesos, ¿no? Hasta 2015 teníamos precios cuidados, una participación del Estado, una participación de la población, digo, ¿no? En esto de ser veedores, de ¿cómo se llama? De controlar un poco desde la actitud ciudadana de cómo venían los precios en distintos lugares. Después de 2015 se dejó a la libertad de precios, ¿no? O sea, el más claro símbolo de eso fue Miguel Brown, secretario de Comercio, Ministerio de Economía. Escuchamos a su pariente Brown decir que, bueno, para ello la inflación es metela a remarcar, ¿no? Porque justamente ellos tienen una posición monopólica en esa relación. Entonces, ahí me parece que entre esas dos situaciones, hoy, después de una pandemia, después de una situación de guerra en la cual estamos viviendo hoy en el mundo, y que nos impacta también, creo que la alimentación de la población es una cuestión de seguridad. Así como vos vas cuando te roban un celular y vas a la policía y le decís, aquel señor me robó, me parece que acá el Estado tiene el monopolio de la fuerza. Esto es lo primero que enseña en el primer año de sociología y en todas las carreras de ciencias sociales. El Estado tiene que ejercer ese monopolio de la fuerza porque la situación alimenticia hoy está en emergencia. Digo, cuando vos ves que el IFE, el primer IFE, impactó sobre 9 millones de personas, y hoy el IFE 4 lo fueron a buscar más de 10 millones de personas, pero solamente 7 millones y medio de personas lo tuvieron, y es un bono de 9 mil pesos, digo, un mes, dos meses. Después veremos. Entonces, me parece que ahí hay una emergencia que tiene que atender el Estado, ejerciendo su rol también de policía, digamos, ¿no? Porque justamente un poco esto, y poner a la alimentación como una cuestión de seguridad, y en función de eso poner toda la institucionalidad del Estado. Me parece que tenemos que asegurar en la Argentina que alguien pueda hacerse un pan con manteca y dulce de leche y tomarse un té con leche sin que le cueste la vida. Estamos dialogando con Ernesto Matos, del Instituto de Desarrollo Productivo e Innovación de la Universidad Nacional de José C. Paz. Ernesto, te consulto. En estas últimas horas, en estos últimos días, el INDEC informó que una familia tipo necesita de 98 mil pesos para no caer en la línea de la pobreza. Te consulto, ¿cómo es la economía hoy de los argentinos? ¿Alcanza con 98 mil pesos? ¿Y cuántas familias alcanzan a ese monto para no acceder, como decíamos, o para no caer, como se viene diciendo, en la línea de la pobreza? Y mirá, la canasta básica total, que es la que marca la línea de pobreza, nos está anticipando una situación niveles de pobreza en el primer semestre que van a ser, que no van a perforar el 37. Me parece que cuando mantenemos el 37 o vamos para arriba. Ahora, el problema está en que la generación de empleo, que uno debería entender, bueno, pero si tenés ocupación baja, ¿por qué tenemos estos niveles de canasta? No habría problema. Bueno, ahí hay una, no hay un error metodológico, pero sí un error de análisis en suponer que crear empleo mejora la situación de los trabajadores. ¿Por qué? Porque en el empleo los componentes son el asalariado privado, que es el que tiene aguinaldo, vacaciones, antigüedad, asalariado público, que corre la misma que el privado, asalariado de casas particulares, ¿no? Esos son como las tres relaciones de dependencia. Ahora, vos tenés independientes, monotributo social y autónomos. Y el empleo que se generó entre 2019 y 2022 hasta la actualidad, el 75% de todo ese empleo que se generó está en el componente monotributo, social independiente. Entonces, ¿creamos empleo? Sí, pero son empleos precarios, digo, no tienen antigüedad, no tienen vacaciones, no tienen aguinaldo. Entonces, ahí es cuando vos medís la canasta básica y el tipo que está con un monotributo ganando 50.000 pesos y no tiene ningún aguinaldo durante el año, y se le hace difícil. Ahí es cuando nosotros decimos, bueno, un poco, acá hay que poner el foco para ver cómo se soluciona la situación de estas personas que, estando por debajo de la canasta básica, están encima en una situación precaria. En la inflación, Ernesto, ¿cómo se puede combatir? Es cierto que en estos últimos dos meses parece estancarse en la línea de los 5 puntos. Igualmente sigue siendo desorbitante. Pero ¿cómo se la puede combatir a la inflación? Bueno, primero, disculpame que te aporto a esto, digamos. La inflación no es mensual. La inflación son 12 meses. Esto se aprende en los sindicatos cuando uno iba a escuchar a los trabajadores y a exponer, digamos, ¿no? Siempre la inflación son 12 meses. Estamos en 60. A la inflación de alimentos estamos en 62, 65. Dependiendo de la región puede variar un poco más para arriba. Sí, es una situación grave y me parece que el sector de alimentos es Funes de Rioja, la COPAC, que hoy es presidente de la UIA. Creo que hay un diálogo, creo que hay un camino ahí, pero me parece que hay que ponerse un poco más, plantear esta situación, digamos, que nos preocupa a todos, que no puede haber en la Argentina principal exportadora de alimentos. Digo, Arcor está abriendo una sucursal, va a empezar a fabricar en Angola, digamos, ¿no? Tenemos empresas que pudieran, de alguna manera, ofertar más productos y tratar de acordar los precios. Me parece que la primera solución pasa por ahí. Ahora, si no la van a cumplir, eso es cuando yo te digo que cuando el Estado tiene que cumplir su rol de policía, de alguna manera, y tratar de buscar que los precios vayan a la baja, aunque sea con, digamos, multas o, bueno, lo que sea necesario, digamos, que tenga que aplicar. Pero obviamente no son tantas empresas las empresas de alimentos y son las principales exportadoras de alimentos del país. Es el segundo sector que más divisas te genera del país. Por eso la relevancia que tiene y por eso el lugar que tiene, digamos. O sea, ellos ganan por el precio internacional y ganan por el precio interno porque te aumentan los precios. Entonces me parece que acá hay que, digamos, hablar, como decían, a calzón quitado, y decir, bueno, muchachos, margen de rentabilidad altos, afuera y adentro, ¿cómo hacemos para que, digamos, ustedes no dejen de ganar y nosotros ganemos para que la población pueda comer? Ernesto, hacías mención al rol del Estado, justamente. Te consulto, políticamente, ¿cómo crees que se pueda resolver esta situación? No, y políticamente yo creo que hoy no solamente es una cuestión de un ministerio, sino que son de varios ministerios coordinando la situación, digo, de información disponible, digo, para dentro de los ministerios, digo, información pública. El Estado ha dado buenas señales, digo, ha dado el REPRO, ha dado el ATP, ha dado todas las ayudas del Ministerio de Producción, se han dado todos los financiamientos hacia el sector PYME, pero pareciera que el problema no está ahí justamente, ¿no? Que es el sector más beneficiado, sino que el problema pasa por los grandes proveedores, los grandes importadores, que justamente, como hacen siempre en todas las cadenas, ajustan para abajo, digamos, ¿no? Importan al dólar oficial, te lo venden al dólar ilegal, y cada vez que hay una expectativa de devaluación, el gran proveedor, el gran importador, te agrega ese porcentaje de más, y el comerciante, digo, el panadero, no le queda otra más que, digo, el pequeño comerciante que recibe el producto, está como en una encerrona, digamos. Me parece que ahí también es el Estado coordinando con los pequeños negocios, el pequeño comerciante, el pequeño panadero, digamos, ¿no? La pequeña carnicería, y de ahí empezar a ver cómo se estabilizan estos precios, pero siempre con el Estado coordinando, digamos, las acciones. Ernesto, por último, ya agradeciéndote por el tiempo, ¿qué opinión te merece este tire y afloje, si se quiere, de alguna manera, entre las declaraciones de Cristina Fernández de Kirchner el pasado día lunes, la del presidente Alberto Fernández, en relación a las organizaciones sociales y el rol que cumplen las organizaciones sociales? Mira, el rol de las organizaciones sociales ha sido muy, muy relevante en el último tiempo, digo, ha ayudado a organizar, pero también es una etapa en la cual no sería, digamos, deseable que estemos en el eternum en esa situación. Y creo que ahí el mejor, por eso digo, el mejor coordinador y organizador tiene que ser el Estado. A ver, porque si no te pasa lo que nos pasó, y bueno, lo vimos cuando fue el primer IFE, estimaron que eran 2 millones, máximo 3, fueron 9. Entonces, ¿cómo el Estado no puede tener el termómetro social de la situación de la población? Bueno, me parece que es un paso necesario ir pensando una renta universal. Digo, esto es como el seguro de desempleo. En Estados Unidos, el seguro de desempleo, la mayoría que lo cobra termina en tomar una bebida, comprar un pedazo de carne, pagar parte del alquiler, pagar parte del servicio. Y bueno, no te alcanza para mucho más, pero digo, es un ingreso que se traslada, digamos. Todos sabemos que los bajos ingresos, los deciles más bajos ingresos, no hay ahorro, sino que hay traslado. Cada ingreso se va a consumo o a pagar deuda. Entonces, me parece que tiene que haber un margen ahí donde las personas puedan recibir un ingreso, pero que esto esté coordinado desde el Estado, ¿no? Con toda la información que tenemos ya, con el ANSES y la UH, que ya lo tenemos con los jubilados, que pasó con esto del... el certificado de vida, ¿no? Como es que le dicen que se pedían en los bancos para los jubilados, y los jubilados tenían que sacarlo desde la casa, llevarlo, por ahí algunos tenían problemas de movilidad. Entonces, digo, estamos en un momento en el que la pandemia nos dio muchas herramientas y hay que empezar a usarlas para dar soluciones a este contexto. Por último, Ernesto, ¿qué expectativas hay para la charla de mañana aquí en la ciudad de Canela, donde estará junto a Felisa Micelli, ex ministra de Economía, hablando justamente sobre el rol del Estado, del mercado y los precios? Mirá, como economista, yo creo que es de lo más relevante, digamos, ¿no? Uno aprende a hacer esta profesión y a entender la economía argentina conversando con la gente, digamos, ¿no? Que nos planteen los problemas, las dificultades, y como siempre decía Calabrini Ortiz, digamos, si no entiende, pregunte, si no me entiende la segunda vez, pregunte otra vez, y si a la tercera no me entendió, es porque lo estamos timando, digamos, ¿no? Así que se va a poder quejar en el momento, y ya usted está preparado para defender la patria. Creo que para eso sirven este tipo de actividades, digamos, y obviamente estoy muy, muy, con muchas ganas, digamos, de volver a estos encuentros, de poder conversar con la gente y analizar la economía argentina.